Desde la SICOP, que es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, lo que estamos tratando de llamar la atención es que lo que pasó este año, que fue una reducción del personal de salud, ¿sí?, de los hospitales públicos bonaerenses, no se siga agravando el año que viene con esta noticia de que no incluye cargos el presupuesto en salud. Tengamos en cuenta que durante el 2011, debido a un decreto de Scioli, el famoso decreto 3, se han perdido innumerables cargos, ¿sí?, por renuncias o por jubilaciones, ya que no contempla que los hospitales tengan que renovar ni ambulancieros, ni administrativos, ni camilleros. Todos esos cargos se han perdido en este año, y además los nuevos establecimientos que han abierto, las UPAs y otros establecimientos más la falta de cargos ya crónica que tienen los hospitales públicos hace que esto sea dramático, ¿no? Por eso estamos tratando de llamar la atención, y que mínimamente se necesitan 2.000 cargos entre profesionales y no profesionales para recomponer las plantas mínimas de los hospitales, que no dan abasto con la demanda actualmente, ¿no? Claro, y también al problema de personal, que es clave, también se le suman, hubo problemas, muchos problemas en relación a los insumos, ¿no?, en el área de salud. Es que así es, volvemos al tema financiero, lo hemos denunciado durante meses, que esto de los problemas de la provincia en no pagarle a los proveedores hace que las licitaciones de nuevas compras queden desiertas, porque no se presenta nadie, porque no se paga, es decir, se presentaron los de principio de año y quedaron esperando el pago en bonos. Se termina comprando de urgencia, más caro que antes, y muchas veces no se consiguen los insumos. Esto hace además agravarse por la falta de especialistas en muchos hospitales. Las guardias le faltan especialistas, ¿sí? Le faltan traumatólogos, pediatras, cirujanos, neonatólogos. Depende del lugar y depende del día, pero estas situaciones son reales, y lo que hacen es exacerbar las situaciones de violencia y de acoso en el trabajo que tenemos en los hospitales públicos, ¿no?, por no poder dar respuesta. Claro. Y en un comunicado expresan que hay un aumento sostenido de la demanda en los centros de atención pública, o sea que a contramano de este tipo de políticas se está aumentando la necesidad también de servicios de salud. Y así es, ¿no? La falta de políticas sociales y la pérdida de trabajo y de salario real, que son parte de nuestros reclamos, hace que la población tenga que atenderse, que además debe ser así, ¿no? A nuestro entender, la salud pública no debe ser una salud para pobres, sino que debe ser una salud universal para todo aquel que quiere usar el sistema público de salud de calidad, ¿no? Claro, esto además lo que uno imagina que pasa en los hospitales cuando no tienen obras sociales, que tienen que esperar muchísimo tiempo para hacerse, intervenciones programadas, y todo esto también debe ser porque el personal debe redirigirse hacia las guardias a través de la falta. ¿Cómo es esto? ¿Los hospitales? Así, como vos decís, como no da respuesta el sistema de seguridad social y muchas prepagas. La población se acerca, los usuarios al sistema público de salud, y muchas veces sobrecarga las guardias y los turnos se alargan en meses para conseguir un turno, ¿no? Claro. Me parece que es una pérdida de derechos de la población. La salud es un derecho y se tiene que defender como tal. Y por último, Alejandro, el presupuesto ya del año pasado expresó una baja en lo que ligaba a la salud. ¿Esto también se está manifestando en el nuevo proyecto? Es que la verdad que es increíble, ¿no? En el 94 la participación de salud, como para una idea de la progresión, ¿no? Sí. En el año 94 la participación de salud en el presupuesto era arriba del 10%. Paulatinamente fue bajando hasta que ahora está en un 6,5%. Y bueno, demoras, el sufrimiento de la gente que va al hospital y tiene que esperar horas y no puede atenderse, las derivaciones que no funcionan y padecimientos que son, la verdad, innecesarios.